Hicimos un gran partido, venimos haciendo un gran año, venimos dando pasos cada vez más grandes, así que nada, contento. Hoy el rival mostró la jerarquía en todo momento, desde lo primero que nos castigaron los triples, cuando ajustamos un poquito más a la defensa perimetral, nos ajustaron en el juego interior y nos metieron goles. Son rivales de mucha jerarquía y bueno, nosotros estamos muy bien, estamos por buen camino y la verdad que muy contento con lo que estamos haciendo. ¿Cómo te sentiste vos en el partido? ¿Conforme con lo que hiciste? Sí, muy conforme. Hay partidos que toca un rol, hay partidos que toca otro. La verdad que estoy contento. Cuando el equipo gana, hay que disfrutar. El grupo está muy bien, está muy unido, estamos sólidos. Y como te digo, hoy quizás no me tocó que entre la pelota, pero nada, es cuestión de defender, de agarrar un balón de rebote, de ayudar al equipo en lo que se pueda, y a eso estamos, a eso vinimos, y a luchar por grandes cosas. Cuando tenés un equipo con esta jerarquía, que Robinson en un momento se encendió, hay que buscarlo, no hay que hacer otra cosa que solamente buscarlo y que él se sienta bien en la cancha. Bueno, lo hicimos y creo que es lo más destacable del equipo, que cuando alguien aparece, jugamos a eso, ¿no? Bien. Puertas adentro, ¿van por todo o priorizan algún objetivo luego de estar en tantas competencias? Ya estamos acá, la verdad que estamos muy enfocados, estamos peleando todos los frentes que hoy nos propusimos y tenemos objetivo, vamos a ir por todo, como siempre lo quiere este club, y la verdad que lo amerita, porque estamos bien, estamos contentos y queremos llevarnos algo que podamos. Sabemos que tenemos grandes rivales enfrente, tenemos mucha jerarquía del otro lado, pero bueno, nosotros también estamos muy bien y estamos dando pasos adelante, que eso es lo importante de este equipo. Gracias, Mauro. Salieron airosos de una zona durísima, Mauro. Me imagino eso también lo deja satisfecho, porque incluso hoy no tuvieron que depender de la diferencia que habían sacado en Brasil. No, sin duda. Nosotros queríamos llegar a este partido con este momento y con esta predisposición. Lo hicimos y bueno, nada, estamos contentos con lo que hicimos. Como te decía hoy, es una zona muy dura, fue muy pareja. Y terminar primero en esta zona es muy bueno. Lo hicimos y la verdad que contento con eso. Bueno, si bien es cierto que está la Unión de Formosa, el receso y después muchos objetivos, el rival que le toca, pensando solamente en Basketball Champions League, es otro brasileño, Mogi das Cruzes, a quien Seba dijo que vieron ayer. ¿Qué opinión te merece? Sí, es un rival también muy, muy duro. La verdad que bueno, el equipo de Brasilón juegan bien, juegan a un nivel muy alto, tienen buenos jugadores. La verdad que vimos ayer, pero no pensando en eso, solamente pensando en nosotros. Seguramente después haremos el scouting y todo, y lo bueno que conseguimos la localía, viste lo que te decía hoy temprano, que nosotros teníamos que buscar el partido local, porque jugando el partido local tenemos que ir a Brasil y ya tenemos dos en casa, que eso es bueno para nosotros y bueno, es lo que queríamos al principio. Así que nada, como te digo, contento con salir primero de la zona, de una zona tan difícil y tan jugada, disputada como esta. Perdí un solo partido en Uruguay, que fuimos suplementarios, que lo disputamos hasta el final. Así que nada, contento con el objetivo. Felicitaciones. Muchas gracias, papá.